Y Omales. ¿Cómo están, amigos oyentes de Tradición Musical? Bienvenidos a una edición más de este programa. 60 minutos de buena música de nuestro país, del continente, de todo el mundo para esta tarde, ¿no? Hoy estamos en este martes 9 de junio, programa 139, y les contamos lo que les vamos a presentar a continuación. En estos minutos compartiremos con ustedes nuestro segmento de las noticias musicales, y también más adelante tendremos ya una entrevista junto a un escritor, Iván Montesinos, un escritor que el día de mañana va a presentar un libro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En realidad se trata ya de su tercer libro publicado con la Casa de la Cultura, ¿no? Él se encuentra por nuestro país a su paso por después de que vive ya algunos años allá en España, y va a conversar con nosotros sobre este libro. Se llama El Barranco Cultural y Otros Cuentos, que se va a presentar mañana, ¿no? Eso lo tendremos en el segmento Diálogos, en la segunda parte de, en los segundos 30 minutos de nuestro programa. No se olviden, estamos en los 940M, también nos están sintonizando por la www.casadelacultura.gov.es. Vamos a seguir con buena música, y luego después de este tema ya estaremos con las noticias del ámbito musical. Thank you. Es momento de nutrirnos con la información de los cantantes y los grupos, ¿no? Les comento, la semana pasada estuvo por aquí el cantante Joaquín Sabina y bueno, dejó algunas impresiones. Él está en su tour, en una gira de conciertos que lo está realizando por la región, que lo que trata de hacer es recordar a sus fanáticos, a las personas que le gustan la música de Joaquín Sabina, uno de sus álbumes más icónicos, me refiero a 19 días y 500 noches. Este artista estuvo aquí en la capital de los ecuatorianos, tuvo un pequeño diálogo con los medios de comunicación, especialmente con una rueda de prensa con los periodistas de Diario El Comercio, y yo les voy a contar un poquito sobre de qué se habló ahí, ¿no?, en ese diálogo. Joaquín Sabina, a las personas que tienen lo han podido conocer en algunas entrevistas, en algunos programas de televisión, es de una personalidad bastante relajada, ¿no? Relajada, sarcástica, un poco seria, pero bueno, él en este pequeño diálogo mantenido con los medios habló sobre sus anécdotas que ha tenido acá en la ciudad de Quito, también sobre lo que ha sucedido en la FIFA, especialmente sobre la reciente dimisión del presidente de esta organización de fútbol. Y bueno, lo que hizo fue hablar de su música, ¿no? Hablar de su música, de su carrera y de los proyectos que está llevando adelante en estos momentos, ¿no? La semana pasada estuvo aquí en la capital de los ecuatorianos con un concierto donde les cuento que revivió algunos de los temas más icónicos de su álbum 19 días y 500 noches. Esto se realizó en el Coliseo Rumiñahui. Se tuvo previsto a las 20 horas 30 de inicio este concierto, ¿no? Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de verlo, seguro que se llevaron una gran sorpresa, ¿no? Esto en cuanto a la noticia musical que se forma aquí en la capital de los ecuatorianos. Después, posteriormente, estaremos compartiéndoles otra información. Nos vamos con más música. En esta ocasión nos vamos con un doble de temas. Vamos a escuchar a Sandra Argudo. Pajarillo que cantabas una mañana serena, una mañana serena. Estás alivio, a mí me aumentas la pena, a mí me aumentas la pena. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Qué penas no tengo, dicen que penas no tengo, porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran, pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran, que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila. He de coger y medir, ay, he de coger y medir, ay, como una cosa perdida, como una cosa perdida, donde no sepan de mí, ay, donde no sepan de mí, ay, y averigüen de mi vida, y averigüen de mi vida. Thank you.

Y así llegamos a la segunda parte de las noticias del ámbito de la música. Les comento que el cantante español Camilo VI se sometió a un trasplante de piel para facilitar la colocación de una prótesis temporal en su pie. Esta información es recogida de un portal web de la ABC, donde se reporta que durante la última gira el intérprete se lastimó un pie y fue operado en diciembre pasado. Sin embargo, la cirugía no fue exitosa y el cantante se quedó en cama. Una fuente cercana a la estrella contó que lleva cerca de 6 meses en cama por esa lesión que sufrió en el hueso calcáneo. Para recuperar la movilidad, el cantante regresó al quirófano hace unos días para que le instalaran una prótesis, la cual requería un trasplante de piel debido a que presentaba unas bacterias y la única solución era un injerto. Se espera que con esta operación, ese cantante, el intérprete de 68 años, pueda regresar a los escenarios. Este es uno de los cantantes que seguro recordarán las personas que ya surcan los 40, 30 o 50 años, ¿no? Ahí tenemos la información del cantante español que esperamos se recupere después de estas operaciones, ¿no? Vamos a continuar con más música. En este caso nos vamos a ir a Europa, al norte. Nos vamos a ir por la música escocesa. Thank you. La última noticia de la tarde va a remontarse hasta finales del año anterior, en el 2014, ¿no? Porque hubo un suceso en ese año que recién acaba de ser penado, acaba de tener su sentencia final, ¿no? Y me refiero a que la estrella de pop Justin Bieber se declaró culpable de agresión y conducción temeraria por un choque con un paparazzi en Canadá que tuvo lugar el año pasado. Que él se haya declarado culpable, eso lo acaba de darse hace contados días, ¿no? Un funcionario del tribunal dijo a la agencia AFP que Bieber tendrá que pagar una multa de $600 por conducir imprudentemente. No obstante, el tribunal retiró un cargo más grave, el de conducir de forma peligrosa, y también lo absolvió del cargo de agresión, lo cual significa que fue hallado culpable, pero en su registro no figurará ninguna condena en virtud del Código Penal canadiense. Tenía dos denuncias, ¿no? Por manejar de manera imprudente y también por agresión. Porque les comento que Justin Bieber el año pasado fue acusado de embestir con su cuatrimoto a una minivan de un fotógrafo. Este fotógrafo era paparazzi, ¿no? Luego, según la policía, también se hizo un altercado entre este cantante y el conductor de la minivan. Bueno, eso sucedió el año pasado cerca de la ciudad natal de este cantante, llamado Strandford, que es Ontario, al noroeste de Canadá, ¿no? Mientras Bieber se encontraba visitando a su familia, sucedió este altercado en el 2014 y finalmente ha tenido sentencia a esta altura del 2015, ¿no? 6 meses después. Bieber se ha declarado culpable, no obstante, tiene que pagar una multa de $600, pero no tiene otros problemas más con la ley, ¿no? Vamos a ver qué sucede luego posteriormente con las actitudes de este cantante. Nosotros cerramos esta parte de las noticias de la información musical. Vamos a escucharnos un mosaico de Albacitos. Después de esto ya se vienen los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también ya tendremos la entrevista de la tarde. Thank you.

política del Ecuador en ciertos aspectos. Ciertos ¿contemporánea? Quizás unos 10 años atrás. Por ejemplo, el primer cuento trata la pirámide vertical que causó estragos en Ecuador, una de las pirámides verticales, ya el que lee ya sabrá de qué se trata. Y narra también una serie de catástrofes que ocurrieron en el Ecuador a través de uno de los personajes que se enfrenta pues con el Josefinazo de Cuenca, con un río incendiado, etcétera, muchos desastres del Ecuador. Y también la terrible dolarización que acabó con las esperanzas de muchos paisanos. Estos episodios de nuestro país desde hace algún tiempo se han convertido en material para las personas que hacen cine, ¿no? También para las personas que hacen literatura. En el momento en el cual usted estaba haciendo ese repaso de la historia del Ecuador, me imagino había un nudo en la garganta, era un poco penoso hacer este repaso. No tanto, porque realmente denunciar las cosas le libera a uno del nudo en la garganta. Ya, perfecto. Exacto, entonces bien es una válvula de escape en que uno saca toda esa cosa que le ha podrido por dentro. Y bien, ¿cuánto tiempo viene planificando la barraca cultural y otras historias? Eso es más difícil de decir porque tengo una manera de escribir que yo cojo una nota y esa nota pues la guardo en un bolsillo, un cuaderno, lo que sea. Al cabo de un tiempo la vuelvo a ver y la voy elaborando y luego viene el tiempo de la corrección. Digamos un par de años tarda. Un par de años. Sí, todo el libro. Uh-huh. Que hay tres cuentos, ya le digo. ¿Esto lo escribió aquí en Ecuador? No, yo vivo en España. En la España. La verdad es que estoy solo un mes aquí. ¿Solo para hacer la presentación del libro? Sí, ya lo he presentado en Cuenca y para estos actos he venido. Uh-huh. En este caso, ¿este libro está bajo el auspicio de la Casa de la Cultura, es así? Sí, Núcleo de la SUAI. Núcleo de la SUAI. Uh-huh. ¿Y cuántos ejemplares han sacado? 500 ejemplares. 500 ejemplares. Lo que editan ahora en Ecuador, creo que realmente hay una falta de lectura en Ecuador. Se publica muy, muy, muy poca tirada. Uh-huh. Hay libros que son, no sé, especiales para un momento en la vida, ¿no? Para el momento en el cual estamos por irnos a descansar, cuando se va de viaje. ¿Su libro tal vez podría ser recomendado para algún momento? Yo creo que para todos los momentos, porque al ser unos cuentos que no pasan de las 40 páginas del más grande y el otro, el del medio tiene unas 5 páginas, pues puede servir para cualquier situación, hasta cuando uno va en un autobús o... ¿Son ligeros los cuentos? Sí, yo tengo una literatura bastante directa y creo que amena, bastante irónica, a veces hasta sarcástica quizás. Sí. Sí. En el caso de Cuenca, ¿cómo ha sido el recibimiento de este libro ya? Sí, ha sido bastante positivo, sí, fue positivo, estoy contento de la acogida de mis paisanos. Imagino que el texto este también se quedará aquí, algunos ejemplares en la librería de la Casa de la Cultura. ¿Conoce un poco sobre la distribución? Sí, lamentablemente las casas de la cultura pues no tienen un distribuidor. Ajá. Entonces yo he traído unos escasos ejemplares que ahora mismo que he tenido que dar para que lean, me quedan 18 ejemplares, que si se acaban en la presentación pues ya no podría dejarlo. Pero si no se acaban, yo procuraré dejarla en la librería de la Casa de la Cultura, como ya he hecho otras veces. ¿Qué se tiene pensado para este miércoles 10 en la Sala Jorge Casa? ¿Cómo va a ser un poquito el programa de la presentación del libro? Bueno, yo no estoy muy al tanto. Ramiro Caiza es el que me ha gestionado todo esto, entonces creo que habrá un presentador. Pero, por desgracia, el libro llegó demasiado tarde. Todo se hizo a última hora, la víspera de presentarlo en Cuenca recién estaba hecho el libro. Me dijeron que lo mandarían acá, no ha llegado, o sea que los libros llegaron ayer conmigo. Entonces, francamente, sé poco. Me dijo también que habría un breve momento musical y las palabras del presentador, y luego pues yo agradecer, porque uno está hinchido de agradecimiento en estos actos y nada más. Tal vez algún pasaje que nos quiera, en el momento de la presentación, ¿no? Dar lectura, uno que le haya llamado la atención, ¿no? Bueno, usted como creador, imagino, los tres son... Sí, en Cuenca ya leí la primera página del cuento este, El Abogado Saavedra, que es la voz de un niño que recuerda pues cuando en la casa del abogado Saavedra, que era la más bonita de Machala, pues que pongo Bachala, empezó a llover dinero y él empezó a correr entre las piernas y a coger todo lo que ponía. Esto sí es probable que vuelva a leer esta página. Pero muy como no tengo el libro aquí, no puedo, lo siento mucho. Sí, hubiera sido ideal para compartirlo un poquito con nuestros oyentes, ¿no? Nosotros estamos aquí en el programa Tradición Musical. Ustedes saben, siempre les difundimos la mejor música tradicional del Ecuador y de todo nuestro continente y de todo el mundo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos con música y luego volveremos a seguir entablando este diálogo con el invitado del día, ¿no? El escritor Iván Carrasco Montesinos. Nos vamos con esta música y luego estamos de regreso. Hay suspiro traicionero que de pronto me salió, no por causa de un recuerdo ni por culpa de un amor. Me salió porque hice esfuerzo y me falta condición. Suspiro que de repente desde el fondo me surgió, no porque de alguien me acuerde y me agarre la emoción. Se me escapó simplemente porque falló el ascensor. Ay, suspiro, suspirito, ay, suspiro, suspirito, suspiro, suspirador, ay, suspiro, suspirito, ay, suspiro, suspirito, suspiro por suspirón, pero no porque te miro, me da un vuelco el corazón, más bien por sentir tu frío, el alma me estornudó. Más bien por sentir tu frío, el alma me estornudó. Suspiro que desde adentro te sales a divertir, si no has de lograr tu intento, ¿qué pretendes conseguir? Retáchate para adentro, no andes dando que decir. Suspiro del ronco pecho, traicionero y juguetón. Cada vez que yo la veo, se me viene el sofocón. Por eso suelto el aliento, para no agarrarla tos. Ay, suspiro, suspirito, ay, suspiro, suspirito, suspiro, suspirador, ay, suspiro, suspirito, ay, suspiro, suspirito, suspiro por suspirón, pero no porque te miro, me da un vuelco el corazón, más bien por sentir tu frío, el alma me estornudó, más bien por sentir tu frío, el alma me estornudó. Bien, continuamos con este diálogo junto al escritor Iván Carrasco Montesinos, este escritor que nos va a presentar el libro La Barraca Cultural y Otras Historias. Cuénteme, ¿cómo ha sido la actividad de escribir? Bueno, la actividad de escribir, pues algo que en mi caso, digamos, es innata. Yo desde que tenía unos 16 años ya empecé a escribir y luego soy autodidacta. No he ido a cursos ni me he especializado en ninguna carrera literaria. ¿En el caso de la familia ha influido? ¿Ha tenido tal vez algún padre, tío, hermano que también tenía esa actividad? No. Bueno, miento. Sí que tenía algún tío que era escritor, pero que no ha publicado nada, ¿no? Entonces ya me viene de cierta herencia, ¿no? Y luego, pues, la gran influencia es de la lectura. Porque yo soy un devorador de libros y lo sigo siendo. Entonces eso es lo que más ha influido. ¿Y con qué clásicos? Fue que se alimentó de la lectura, ¿no? Bueno, todos los clásicos, incluido por César Dávila Andrade, en fin, y pues Dostoyevsky, Chekhov, Monterroso, Siasha, últimamente Irene Nemirovsky, Stefan Zweig. Si me pongo a nombrar autores, no acabaría nunca, porque realmente hay muchos muy muy buenos. ¿Y usted siempre escogió el cuento? Sí, es, digamos, es el parámetro que a mí me va bien por mi manera de ser, de escribir tan directo y quizás por la falta de planificación, porque si uno va a un taller literario, pues le enseñan a planificar la novela, en cambio el cuento, pues sale solo. Es difícil, pero sale solo, en mi caso. Cortázar decía que el cuento es igual, hacía una metáfora entre el cuento, como se escribe, y el encuentro de boxeo, ¿no? Es muy conocido ese pasaje. Sí. Y decía que en los primeros minutos se le debe derrotar al lector. ¿Usted hace eso en su trabajo? Eso sí, yo no podría decir, porque claro, no soy el lector, ¿no? Supongo por la acogida que tienen, pero no nunca me han dicho a nadie que le dan un puñetazo. Es una metáfora. Un puñetazo muy, de palabra, digamos. Muy cortasiano, sí, pero no sabría decirlo. Bueno, la supongo invitación es, claro, sí, para que el público se descubra, ¿no? Porque hay textos en los cuales uno en el segundo se lee el tercer párrafo y se queda hasta que se termina la obra, ¿no? Hasta que se termine el cuento en este caso. Sí, creo que tengo algún enganche de entrada, sí. Uh-huh. ¿Cuáles son los obstáculos que debe hacer un escritor aquí en el Ecuador? Ecuador, pues primero la falta de lectores, que se lee muy poco en Ecuador. Y luego también en el caso de la Casa de la Cultura, quizás la falta de distribución con una distribuidora que reparte todos los libros por país. Uh-huh. Esto es lo que en mi caso veo, no es lo mismo que en otros libros que he publicado en Ecuador, que sí que tiene una distribuidora. Ya. ¿Esa es la primera vez que publica con la Casa de la Cultura? No, es la tercera vez. He publicado, el primer libro me publicó la Casa de la Cultura, Núcleo de la SOAI. Es un libro que ya se agotó. Se llama Relatos de Atrás. Hace tiempos que está agotado. El segundo me lo publicaron en Quito y se llamaba Nudos de Letras, ya de una tirada menor de 500 ejemplares. Uh-huh. Y también puede que quede algún ejemplar por ahí, pero también está acabado. Ya. Agotado. ¿Las otras de sus otros libros ha hecho en otras editoriales? Sí, bueno, en Ecuador, Editorial Paraíso, me publicó Cuentos Clandestinos y luego ya los otros libros son publicados en España. Pues por su editorial de española. ¿Hace cuánto tiempo está usted por allá? Ya 40 años, sí. 40 años, sí, sí, son muchos años. Bastante, ¿no? Exacto. ¿Y allá usted se desempeña? Yo sí, me han publicado la Editorial Montesinos y Cáñamo Ediciones, me han publicado dos libros, uno cada uno, y luego trabajo para algunas revistas, concretamente para la revista Cáñamo, ya llevo trabajando 20 años. 20 años. Sí. En el ámbito internacional, no sé cómo se mira la literatura ecuatoriana. La literatura ecuatoriana, digamos, de Latinoamérica, no sé si existe esa visión, ¿no? Latinoamérica, tenemos ahí el mapa, pero llegamos a hablar de literatura de Latinoamérica, llegamos a Colombia, nos saltamos de Ecuador, llegamos a Perú. ¿Tal vez sucede eso? Tal vez un poquito. La literatura, pues, la del boom fue Argentina, México y otros países tienen un gran prestigio. Pero Ecuador no. Y claro, hablar sobre Ecuador es un poco duro lo que diría yo. No hay esos referentes y no hay la industria, ¿no? Hay todo eso, pero digamos una imagen que da el Ecuador en el exterior es un poco patética, con perdón. Uh-huh. O sea, por ejemplo, para nombrar un caso, le invitan a la feria de Buenos Aires del libro. Ya. Y ahí se presentan las autoridades ecuatorianas, censuran libros como El Gran Hermano. Y en el stand de Ecuador sale un señor haciendo un mal gesto sin dejar hacer. Entonces eso, claro, eso es lo que sale en la prensa internacional. Y entonces desprestigian a la literatura. En vez de enviar a los mejores literatos, a veces va las autoridades a presentar sus libros. Y entonces, claro, esto es un desprestigio porque tiene que llevar lo mejor de lo mejor. Como se dice, zapatero a sus zapatos. Dejando de lado lo político, digamos. Exacto, y la ambición personal de figurar como literato sin serlo, que ocurre eso en Ecuador. Eso me parece que el Ecuador no sabe proyectar su propia literatura. Bueno, ese es el criterio que tiene usted, ¿no? Como ya nos ha mencionado, conoce cómo se ve la literatura de Ecuador afuera, ¿no? Cerramos esta entrevista, le deseamos el mejor de los éxitos en la presentación del libro La Barraca Cultural y Otras Historias, este miércoles 10 de junio a las 19 horas en la Sala Jorge Casa. Y bueno, esperamos que también que en otras ocasiones nos acompañe, nos visite con sus otras producciones. Yo estoy muy agradecido a vosotros y espero que Quito pues me acompañe en el acto de mañana tarde. Muchas gracias. Vamos a continuar con más música, luego seguiremos con otros programas, otros contenidos de nuestra tradición musical.